List 34. Fondo. Parte inferior. Bottom. Curso. Course. Desierto. Desert. Sueño. Dream. Famoso. Famous. Campo. Field. Hielo. Ice. Agradable. Pleasant. Seguro. Libre de peligro. Safe. La parte frontal. The front. Las noticias. The news. Delgado. Thin. Beneficiarse de. To benefit from. Eliminar. To eliminate. Devolver. To give back. Ponerse. Ropa. To put on. Satisfacer. To satisfy. Aprovechar. To take advantage of. Atasco de tráfico. Traffic jam. Verdadero. Verdad. True. Improbable. Unlikely. Vista. View. ¿Qué clase de? What kind of? Maravilloso. Wonderful. Peor que. Worse than.